¡Bienvenidos sean! ¡Esto es el Freak Show! ¡Pasen, pasen! ¡Acérquense y vean por ustedes mismos a los más grandes fenómenos! ¡Por aquí tenemos a la increíble Mujer Lampiña! ¡Es que se le cayó la barba! ¡Más cerca, por este lado, al político responsable! Capaz de hacer su trabajo sin rechistar y entregar cuentas claras. Bien, bien, bien, bien, bien. Del otro lado, tenemos al increíble hombre Vic Creyente. Por las mañanas es musulmán, pero en las noches se convierte en testigo de Jehová. En testigo de Jehová. Y finalmente, vean a la criatura más abominable, la más terrible, la más repugnante y peligrosa de todas. ¡El fan de cómics! No se le acerque, es peligroso y tampoco le he de comer después de la medianoche. ¡Bienvenidos sean al Freak Show! Buenas noches, buenos días y buenas tardes, donde quiera que estén, con quien quiera que estén, y si están haciendo algo, qué bueno que lo dejen de hacer para que nos escuchen. Este es su noticiero Freak Show, y estamos aquí presentes. Memo Spidey, Guillermo. Manda con P. Y Rafa. Y yo soy Vico. Y el que presentó. Yo te presento a ti, tú me presentas a mí. No, pues cada quien se va presentando, ya nos presentamos. Hola, ¿cómo estamos? Saludos a la comadre. No, caballero. Ah, sí, comadre. Comadre. Oh, comadre. Y este es el Freak Show. El Freak Show. Vamos a arrancarnos con la primera nota entonces. Cómico mágico musical. ¿Quién se la va a arrancar? ¿Memo? Va. Arráncate la memoria. Bueno, empezamos con una noticia triste para no ponernos tan tristes al final, como normalmente ocurre. Hombre, ¿cómo sufre? El día de hoy por la mañana se enteramos la noticia de que Kenny Baker, quien personificó a... estuvo dentro de algunas... porque fueron varios robots, ¿no? Los que se utilizaron. Bueno, varios armatostes que parecían unos robots. Ya está ahí, Wok, fue. De R2-D2, Kenny Baker. A la de 32 años de edad, que padecía de una... 32, ¿no? Perdón, 83 años de edad. Sí. ¿Cómo hizo Star Wars si ahorita tiene 32? Es que era era como un bebé. Benjamin Button. Benjamin Button. Bueno, y era nota triste, ¿eh? Nótenlo. Bueno, aquí, así combatimos la tristeza. Se murió el chaparrito que estaba dentro del Arturito. A huevo. Así es. Aparte de haber trabajado en Star Wars, apareció en películas como Willow, Los Bandidos del Tiempo, Goonies y Flash Gordon. ¡Ah! ¡Protector del Universo! Pues que descanse en paz, don Kenny Baker. Don Arturito. Con razón estaba dormidito en la última película, ¿eh? Sí, pero no, fíjate, creo que desde la trilogía anterior ya le habían reemplazado y era totalmente mecánico. Era control remoto. Ya había tecnología para que funcionara. De hecho, creo que siempre fue manipulado control remoto. Él lo que hacía adentro era... cuando se movía de lado. Ajá, sí. Pipu. Cuando parecía que tenía vida, es lo que le hacía. Pero también... era su pilita. Pero también al señor lo ocupaban para todos los personajes extraterrestres que le querían hacer unos chaparritos. Sí. O enanos, sí. Como o sea, los Ewoks, por ejemplo. Los ahí estaba yo. Ahí estaba. Los Jaguars. No creo que haya sido un Jaguar. Igual. Los Jaguars eran niños. ¿Ah, sí? Sí. Por eso nunca los entendían. Ajá. No, hasta el correr, cuando los veías como caminaban, pues se veían como un... Sí, ellos, era como... No corren como... Pues sí. Adultos, los enanos corren como que ladeando el cuerpo. Y, ¿no? Iban como que brincando de lado a lado, ¿no? Y esos... Ya los Ewoks. Ya, esos son los de la Bella Durmiente. Digo, los de Blancanieves. ¡Oh, tará! ¡Ah, que por cierto también, ¿no? Cumplió 70 y tantos años. Bambi. Ajá. Bambi es hablando un venado. Hoy, sábado 13 de agosto. No sea mamón, Santos. Pero bueno, lo chido es, como dices, era la nota triste esta. Qué bueno que era triste. La superamos. Ya la hicimos. No, hombre, cómo sufrimos. Se le recordará en la trilogía original. Y en muchos celulares que escucharás por ahí en la calle. ¿Sufro? Cuando le llegue un mensaje. Sufro. Sufro. Sufro. Sufro. Y por la magnífica sufro. Película de Willow. Y sufro. Oh, sí, sobre todo magnífica. Es uno de los anillos de George Lucas. ¿No? Bueno, siguiente nota, Pedro Banda. Que, bueno, nos dice que de acuerdo con la revista Variety, Brad Pitt, Paramount y Skydance han tenido ya charlas con David Fincher para que se haga cargo de la dirección de la secuela de Guerra Mundial Z. Que no son y no zombies. Es de Goku. Ni salvajemente grupera. Y no ni son salvajemente zombies. Grupera. Y son no son infectados. Zombies. La cual, según está programada, para que se estrene en junio del año que entra, o sea, del 2017. Pues a ver qué tal, porque realmente pues a mí me gustó mucho el libro. Pero la película, la adaptación y su versión es nefasta. Es bastante mala, de verdad. Híjole, sí, es que ver estos infectados zombies, lo que tú quieras. De adaptación pinches, nada más tiene el nombre, porque de ahí fuera no es nada. No hay nada que ver. Pues, ver, ya no digo nada. No niego que cuando vimos en el tráiler, vimos la pinche infección de los zombies que se mueven como langostas, pues sí impactaba. Pero ya cuando ves la película. Cucarachas, sí, cucarachas y todo. Pero ya cuando ves la película, cuando ves toda la historia, dices. Okay. No, pero al final, mira, yo creo que sí era un libro difícil de adaptar. Porque sí. Si te das cuenta, el libro son casos aislados. Sí, y son, totalmente. Eran entrevistas. Son pues entrevistas después del holocausto. De eran los sobrevivientes. Es, llegaban con la persona X, decían: ¿cómo sobrevivió usted al holocausto zombie? Así, bla, ¿cómo lo vivió? Estaba recopilando información, sí, de así es, todo para hacer lo que un pasó. Libro para hacer un libro del apocalipsis zombie. Eso era el libro. Entonces, eso pasarlo a una película, pues sí hubiera sido complicado. Es lo mismo que pasó en su caso, sí, con. Un falso documental. Ajá, exacto. Lo único que hace son guiñitos al libro. O sea, sí, pero muy leves. Es como lo que pasó con esa película de Will Smith, la de Yo Robot. Ah, ándale. Que también son cuentos cortos. Pero a la diferencia de Yo Robot a la de Guerra Mundial Zombie, Yo Robot sí tiene por lo menos la esencia, el espíritu de. Aparte de pasar. Sí tiene ciertas cosas, sí hay unas partes que te saben a todo lo que Asimov te decía. Lo que pasa es que la de Yo Robot era es una recopilación de cuentos, pero había uno que era el conductor. Y sobre todo, por ejemplo, si se acuerdan mucho, el profesor empieza a decir muchas frases que vienen directo de la novela. Porque te decían, bueno, si las tres leyes de la robótica son tan perfectas, ¿qué va a provocar esto? Pues una revolución. O sea, así, ese tipo de frases era la esencia que Isaac Asimov nos manejaba en todos sus cuentos de robots. De que no importa que creas a alguien inteligente, esta criatura se va a volver un Frankenstein. Porque va a voltear y te va a preguntar, bueno, tú me creaste, pues, ¿qué soy, no? Y en Guerra Mundial Z se pierde toda esa esencia de la novela, porque sí, obvio, pues era reportes, no era como un falso documental. No, realmente te sabe más a película de acción que de terror, ¿no? Sí, sí, es más de acción. Con muy buena acción, está buena la acción. Pero es más como onda Resident Evil, ¿no? Que ya no tiene que ver con zombies. Sí, ándale, es más Resident Evil. Es más Resident Evil. Su pinche product placement de Pepsi está mamoncísimo. Sí. Sí. Ese es el peor product placement que han hecho. Pero bueno, lo interesante cínico, de esta nota, cínico, de aquí lo interesante de la nota es que es David Fincher quien podría dirigirla. Y entonces habría que ver. Estaría muy cabrón. Habrá que ¿no? ver cómo lo, si lo van a contener, porque pues a lo mejor lo quieren por el nombre nada más para que la dirija, porque ¿tú crees que lo dejen con la libertad que él... de hacer algo realmente oscuro? Ajá, porque David Fincher, pues, es de peso. Pues veremos. Es que quieren hacer Darks. ¿Cómo estuvo la de la trilogía del Millennium? La pues que sí, la primera. Pero no hay que olvidar que la nota desde el principio dijo, apenas están en pláticas, no es un hecho que el tipo vaya bueno, a estar. Bueno, podemos debrayar, ¿no? Es una plática, es una posibilidad. Pero es una posibilidad. Y además, las noches de Brian. Es parte de Brad Pitt, güey. No, pues bueno. Y Brad Pitt es productor. Pues sí. Pero pues ahí está la nota. Desde que hizo 7 años. Ahí está la nota. Es la que anda buscando David Fincher para hacer la película, la nota. Vas, Rafi de Rafi. Bueno, pues ahí va mi nota. Nos llega desde el sitio de Grab. Donde nos informa que. que Warner Bros. Ya dio luz verde para esta. Sí, ya dio fa. Esperada secuela de Man of Steel. La cual podría estar llegando. No mames, esperada. 2019-2020. Pues esperado en que ya al personaje le ahora sí que le hagan justicia, que realmente hagamos una adaptación. Justicia. Una adaptación digna del personaje y con ese brillo. Eso, o sea, todo lo que representa a Superman, ¿no? Esa esperanza. No puede haber brillo porque es Darks. Y también pues esperamos a ver que si le ponen un villano al nivel, ¿no? Luthor. Loquito y a ver si se animan a traernos al Brainiac. Que era que arriba no traes al Zod. Cerebro. Bueno, que... ¿Cuál? No, y al social, que al social Doomsday. El general Zod no se vio tan mal, o sea, no, realmente no, no fue no. Así el puta pinche villano bodrio. No, no, no lo fue. Estuvo chido. Faora, qué lástima, fue un desperdicio. Visualmente dices, ay, mami, pero... Esperabas no más del personaje. Sí, esperaba más de Faora, pero no hizo nada, ¿no? El otro pinche monstruo mech, la madresota esa, pues pasó de noche, ¿no? Totalmente. Pues era los de tres día, villanos. ¿No? Por eso, pero, o sea, hay que ser honestos. Man of Steel, el general Zod no era un mal villano. No. A mí se me hizo un muy, muy decente villano. Lamentablemente. Pero digamos que lo vimos más darks en esta. No era exactamente un villano. Es que él venía con la ideología de hacer Krypton y volver a renacer a Krypton. Sí, sí, sí. Y con toda esa mentalidad, pues sí. Es villano para nosotros porque nos va a joder a nosotros, pero él realmente no era un a las hormigas que iba a pisar. A los hormigas que a nosotros. Y sí, y le valía, ¿no? Fíjate, viendo a güeyes de Metrópolis lo que pensaba, si viniera a México, no, no la deje ir, cabrón. Pues nada más se vuelve priista ya. Dijo, estos no merecen vivir. Nada más, lo afilian al PRD o al PRI. Y yo por eso en ese aspecto sí, más hostil. Le hacen unas dos, tres casas blancas donde quiera. Los villanos sí están bastante decentes. Sí, pero estamos hablando del sabor amargo que dejó en Batman, Superman, este Luthor y... Este ah, Superman sí. Salva a Marta y sí, este Doomsday. Oh, está diciendo que es mala. Uy. Qué mal sabor sí, de boca. Sí, la acción sí, está sí, muy buena. Sí. Pues Brainiac estaría chido, ¿no? Estaría bueno ver Brainiac. Originalmente iba a estar en la película de Tim Burton de Superman. Okay. Con el Nicolas Cage. Con el Nicolas Cage de ese hace casi 20 años, ¿no? Ese proyecto. Sí, el proyecto. Bueno. Pero bueno, pues a ver, esperemos a ver qué tal. Y como bien dices, ojalá esperemos me gusta una película que le ponga el mejor director, mano. Que reivindique no, totalmente. Y que le dé reflector a Henry Cavill, que es un buen Superman. Sí, muy buen Superman. Entonces, veamos, esperemos. Chonguitos. Sí, llena el traje. Vale. Ya si no tenemos reemplazo con el de la serie de Supergirl, ¿no? No. Sí. Ay, bueno, next. Ay, bueno. Pues según el sitio Beard Movies Dead, Donald Glover, que me imagino que sale en la película de Martian, no sé quién sea y no la avisó. ¿No has visto de Martian? No. Bueno, él es Ridley Scott, ¿no? Él es el chavo que está en la NASA que da la idea de cómo pueden por este. Ah, no. ¿Cómo pueden conectar, hablar, platicar y contactarse? Pues muy bien, este sitio de Beard Movies Dead. Pues está comentando que es la primera elección de Lucasfilm para dar vida al joven Calrissian. Lando Calrissian, que vemos en el spin-off de Han Solo, protagonizado por Alden Ehrenreich. Y que podríamos ver estar por ahí del 2018. No entendí quién chingados iba a ser, pero bueno. Pues es el que va a ser Han Solo. Han Solo chavito. Y joven. ¿Y quién es el que va a ser Han Solo? Pues es Alden Ehrenreich. ¿Alguien me traduce eso? ¿Qué chingos fue? Ahí lo van a ver. ¿Cuál fue la nota, por fin? Pues eso, que ya hay nuevo Lando. Posible Lando. Joven Lando. Ah, gracias. Lando. Pues no sabemos quién chingos sea, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en la trilogía original era el cuatote de Han Solo? Sí, sí. Pues pero no sabemos quién va a ser el que interpreta a Lando. Pues Han Solo. Sí, este Glover. El del Martian. ¿Pero el actor cómo se llama? ¿Cómo se llama? Donald Glover. No es hijo de Danny Glover. Igual, ¿eh? ¿Quién sabe? Igual y sí. ¿Cuántos negros que se llamen Glover pueden existir? ¿Dos? Y que estén en Hollywood. Y, sí, que les guste, sí. Y que les guste el refresco de uva. Ya, que pinche racista. Controlen al mico, por ¿y come favor. Maíz? Y que les guste el maíz y comerse las gomas y de los lápices. Voy la tap. Bueno. Hablamos los arios, ¿verdad? Huevo. Habló el seguidor de Donald Trump. Radio de Rosales. Raza superior. No sé, ¿qué tanto puede ser este? ¿Qué tanto llenará el traje de Han Solo este cuate? Pues yo, es lo que. Yo no, pues en otra medida. No tiene que llenarlo. Pues también. Es aprovecharse ya del pinche vaca muerta, tratar de sacar lo más que se pueda. Porque yo lo dije en el otro post. Harrison Ford, a mi gusto, puso muy en alto a este personaje. Dudo muy seriamente que otro personaje venga a llenarte los zapatos. Tendría que ser muy carismático. Venga a llenar los zapatos. Hay que ser un actor super carismático. No sé, hay que verlo primero. No, no estoy diciendo que no, porque así va a ser. O sea, no, es mi opinión nada más decir. No sabe de Disney, pues si no, no, si a huevo le va a valer dos cacahuates. Pero pues, eso es hasta el 2018, igual a lo mejor. Ni llego. ¿Cómo se hace? Esperemos que los ejecutivos de Disney no escuchen este podcast porque pueden parar la cancelación. Sí. Dice, no, Pedrito se emputa. No, no, no. Los líderes de opinión de Monstruos and Geeks. Ya huevo. Influencer es que recuerda que he leído más de 300 cómics, por eso puedo opinar esto. He visto también más de tres veces la trilogía original de Star Wars. A huevo, a huevo. Ya, ya tengo fundamentos. Pedro Navi. Tienes el marco teórico. A ver qué tal el actor, ¿no? Que yo nunca supe bien si primero fue Han Solo amigo de Chewbacca. O su amigo, o sea, su partner original de niño era amigo de Chewbacca porque le daba leche. Chewbacquita. Sí, porque era Chewbacquita. ¡O sea, mamón, Santos! No, no, su amigo era Lando Carisha, era, o sea, era todo, su partner. Todo lo que haya sucedido antes. Ya valió, ahorita ya no es canon. No es canon. Iban a la secundaria juntos. Pero hay libros, hay una trilogía de libros de Han Solo y no, ellos te explican que él era, de hecho, un soldado trooper. Era un trooper. Y cuando tenía esclavizados a los Wookiees, sí, él libera a Chewbacca. Y de ahí se hacen los brothers, sí. Pero esto era como tú lo dices, esto era en los libros que ya sí, que ya no existe, ¿no? Y con Lando, pues ya te lo explica, en un momento le gana el turno a una apuesta. Y así se conocen, ¿no? A lo mejor vemos esa apuesta. O a lo mejor ya es lo más seguro. Más chavos, ese, ¿no?, es el fanservice. Tal vez ese era el objetivo, ver cómo le gana el conmilenario. Primero le apostó a la mujer. Y luego la verdad. Pues por eso. Te gané lo que más quieres. En esa época el caballo es el halcón milenario, ese era el cuaco. Ya me suena, a la película de Vicente Fernández esto, cabrón. No, esa era de Pedro Infante. Es de Pedro Infante. Bueno, ¿qué pasó? No, esa es la de. La ley del monte. Grabé en un. Bueno, antes de divagar, vamos a la canción de Gabriela. Primera rola. Gabriela, ven. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser mi capi la primera? Pues miren, ya casi se estrena la de Jason Bourne. Entonces vámonos con su rola que le compuso Moby. Se escucha en todas las películas. Su rola. Que se llama Streamways. La rola está chida. Moby es como 15 años. La verdad es que pero desde la primera la escuches. Ya tú ubicas. Y la nueva película también la va a traer. Vámonos. No he visto ni una sola de Bourne. Ah, están chidas. Yo tampoco he visto ninguna. Aunque es lo mismo de todas, pero está chida. Yo tampoco la he visto. Están divertidas. Couldn't even believe I would stand in line for this. Volvemos después de este tema mágico, cómico, musical. ¿Ya está, verdad? Pues sí, era un tema musical. Ya, sí, ya. Mágico, estamos. No sé. Bueno, regresamos con Brian Fuller, el showrunner de la nueva serie de Star Trek, Discovery. Confirmó que será situada 10 años antes de la primera Star Trek, de protagonizada por William Shatner y Leonard Nimoy. Nimoy. En esta vamos a tener como personaje principal a una mujer con el cargo de teniente comandante. Y llegará a televisión enero próximo. Todavía no nos dicen bien quiénes van a actuar, pero ya más o menos cómo va. Y no es la primera vez que sacan a una mujer como comandante, también en lo que fue en la serie de... Ah, se me fue el nombre. Oh, esa. Es que... no, es que se fue. Pues no. No, tiene de las últimas series, después de que sacaron la... La Next Generation. Ah, hay una que supone que es una nave que se fue... Space Nine. No, la tercera serie que sacaron, de hecho, esa fue... No te lo manejo segunda. Eso. O sea, a mí se me fue, es el Beyond. Pierden se meten como en un agujero de gusano o más bien un reactor que está... No, pues y se van no, hasta el otro lado del universo. Un gusanote porque se metían por el hoyo. No, se van al otro lado de muchos universos, tienen que regresar, pero van a pasar un periodo como de 70 años. Era como el de Dunas. Entonces, el gusano. Como que la premisa. Entonces estamos con Star Trek ahorita. Pues a ver qué tal. Ahorita está de nuevo, ¿no? Fuerza con las películas. Star Trek, gracias a las... Ni a los Trekkies se quejan de Abrams y sus películas. Muy buenas. Pero gracias a esas es lo películas... mejor que hay de Star Trek? A mí, yo es como la conozco. Bueno, pues un Trekkie de hueso te la va a mentar por decir esas cosas, ¿no? ¿Un Trekkie traque? Como su traque, pero... realmente. Mira, primero va a tener que salir del... ¿Del closet? Del sótano de su mamá para venir a reclamar. Y a ver si los deja salir su mamá. ¿A dónde vas, cabrón? ¿Y ahorita? ¿A estas horas? Ya, no hablen así del señor, ya. ¿Del Nacho? Sí. Yo no digo nombre. Porque luego me banean. Ah, ya me banearon. ¿Te bañaron? Pero bueno, el chiste es que gracias a estas películas, ahorita Star Trek ganó fuerza. Este año creo que fueron ya los... Sí, precisamente este año son los 50... El 50 aniversario de la serie. Entonces está en un momento muy fuerte, ¿no? Tiene cómics, hay una nueva serie, esta que ya viene en camino. ¿Qué? Star Trek Beyond, que ya se estrenó en Estados Unidos, aquí se estrena el mes que entra. Se tardó. Entonces está agarrando bastante fuerza el movimiento y pues a ver qué tal va con esta nueva serie. Nuevas generaciones tienen que retomar. Si Star Wars lo pudo hacer, porque ellos no. Lo interesante es que esta... No, y lo interesante es que esta serie sí se enfoca... lo que quieren hacer es traer lo tradicional de Star Trek, que es lo que se quejaban los Trekkies, ¿no? De que... Las películas de Abrams eran muy al Star Wars. Tienen razón, tienen mucha acción. Tal vez por eso nos gusta. O sea, por eso nos atrapa. No son tan científicas de nuevo como eran sus... Exactamente, a la búsqueda. Ah, chingas, ¿a poco las primeras eran bien científicas? Pues supone que tienen muchas más bases. Pues ellos dicen. Que lo tenían. No. Ellos dicen. Pues hasta Asimov estaba ahí como... ¿cómo se llama? Consultor, ¿no? En la primera serie. No, pues le daban la lana, pero tú que si realmente hubiera estado... hubiera sido otra cosa. Sí, porque Asimov sí era duro en la ciencia ficción. Sí, no mames, sí, Asimov hubiera metido más mano ahí, sí, otra cosa sería, ¿eh? Otra sí, fundación. A lo mejor como consultor de... Oiga, señor Asimov, ¿cómo ves? Ah, está chido. Nada más. Dame mi cheque. ¿Cómo ves esta nave? Ese verde de extraterrestre. Dame mi cheque. ¿Le gusta la teniente esta? ¿Cómo se llama? ¿Jura? Ajá. Está bonito, mi cheque. Dame mi cheque. Está potable. Está bonito, sí. Dame mi cheque. Pues bueno, brincámonos a otra cosa más... más común, que le gusta a las masas, y es un rumor que está agarrando fuerza ahorita, y se dice, bueno, primero les cuento por qué ese rumor. Jason Momoa subió en Instagram una foto donde... No, o sea, es la Liga de la Justicia. No, en esta foto él está en un puff, brindando con una buena pinta en la mano, ¿qué? Junto con otro fulano, y Y a pie de foto dice, así es como se cierran los negocios, uh-huh. Así es como los hombres debemos cerrar, sí, los negocios, ¿no? Y el tipo con el que está en la foto se llama, que es Corin Harley, que es el último director que estuvo atado su nombre al remake del Cuervo. Uh-huh. Entonces, después de este comentario y de esta persona, la gente está especulando que a lo que se refería Momoa es a que él va a aparecer en el este remake del Cuervo, ¿no? Ojalá como el villano. Y ahorita el rumor es precisamente esto, agarró mucho fuerte, todo el mundo ya está emocionado porque este señor va a interpretar de nuevamente a Eric Draven, oh, a quien hizo Brandon, que Dios lo tenga en su santa gloria, por cierto. Entonces, esa fue la nota del Cuervo con Jason Momoa. Pues ojalá que no funcione. No la haga, ¿no? No, ese proyecto está como maldito. Deja el proyecto maldito. Realmente, por ejemplo, el Cuervo, hay que ser objetivos. Yo soy muy fan del Cuervo, me gustó mucho, lo reconozco. Sí. Pero, por ejemplo, la película en sí del Cuervo se dio a conocer tanto por morbo, por el hecho de que el actor murió durante la filmación, bueno, y todo lo que se dijo. Pero resultó que era una película buena también. Sí, o sea, es que eso no me dejaron acabar. La mayoría fueron a ver por eso, por este morbo. Momento. En su momento fue por el morbo que se fue a ver la película. Claro. Que resultó ser una película muy buena y bien hecha. Sí, o sea, mucho nos encantó y nos fascinaron muchos momentos. Pero si hubieras quitado este contexto, esta parte de que el actor murió, pues tal vez sí nos hubiera gustado la película, pero no hubiera habido este boom que hubo en su momento. Tanta gente. Porque realmente fue por eso. Y te das cuenta ahorita, bueno, hemos platicado con gente de 19 a 25 años y no conocen la película, ni siquiera no han escuchado mencionar. No, ya ni digas el cómic, ¿no? O sea, sí, no, simplemente la película. El único Cuervo que conocen es José. Sí, José Cuervo. No, pero también era un cómic desconocido, sí, hasta cuando fue publicado, güey. Sí, era muy... Y hay que ser franco. Yo sí, cuando la fui a ver, fue por morbo. Sí, en primera sabía que era un cómic. Sí. Y dije, bueno, la voy a ver porque está basada en un cómic que desconozco. Que ya sabíamos qué pinche cómic era. Pero obviamente era el impulso de, güey, se murió el hijo de Bruce Lee. Sí, sí, sí. Pues vamos a ver. Sí, sí, y sí. Te decían, y esa escena está en la película. Sí, sí, sí. Y dices, ah, pues vamos a los pinches morbosos. Uh-huh. Yo sí fui a verla, sí, y salí como... También. Se me olvidó, güey. O sea... Se te olvida. Y dije, bueno, ¿qué escena lo habrán matado? Ya después lo investigué, pero durante la película me clavé en lo que ocurre. Porque la historia es muy buena, la trama es muy buena. Es muy depresiva también, entonces te pega. Y curiosamente la actuación de Brandon Lee es muy buena, o sea, su actuación es bastante buena. Sus anteriores películas eran eran películas de madrazos y de acción. La película sale con el Dolph Lundgren, ¿no? Dolph Lundgren. No se nota. Pues, o sea, pasa uno así más del montón, y sí, no sabes qué es él. Porque ese era su estilo de películas. Cuando lo ves en El Cuervo ya interpretando de verdad un personaje, interpretando esta dualidad entre la tristeza por haber perdido y la venganza y la furia, el momento en la azotea cuando tiene el solo de guitarra, o sea, tiene momentos muy buenos y muy bien logrado su actuación. Entonces, todo ese tipo de... Y agregándole el soundtrack, que a mí en lo personal me gusta mucho todavía ahorita, el soundtrack es muy, muy bueno, The Cure. Pero fíjate, ahorita dijeron algo muy cierto. La única película buena es esa. Después hubo 3 o 4, ¿no? 2 más. No, 4. ¿Ciudad de Ángeles? Sí, entonces son 4. Está, vaya la redundancia, ¿no? Está El Cuervo 2. ¿Qué Ciudad de Ángeles? Ciudad de Ángeles. Esa es la 2. Que es la 2. Que sale Vincent Pérez. Vincent Pérez. Es como que repetieron otra vez la 1. Fue la misma fórmula. Repetieron la misma y no funcionó mucho. Es como el mariachi. Sí, hay una con Edward Furlong, que es la 3. La 3. Y hasta serie de televisión. Hubo serie de televisión. Y hay otra película más donde sale Kristen Dunst. Esa es la 4, exactamente. Porque se movió esa. Sí, en la 4. Pero igual, es una película que se supone que es la chavita de la 1 ya. Que es la niña. Creo que sí. No la he visto, la verdad. Esta de Kristen Dunst se supone que es la niña de la 1, que ya la ves crecida y entre comillas ella se vuelve el Cuervo. Pero, no, sale otro güey que es el Cuervo. Más bien, ella maquilla al fulano como si fuera... Sí, sí, Eric. Eric Draven. Por eso es que te da a entender que es la niña de la 1. Sí, te dan esa como guiño. Uh-huh. Pero realmente, si se dan cuenta, esta saga pasó de noche, ¿no? O sea, nada más todos recordamos la primera. Pero mira, lo mismo pasó en los cómics. Sí, o tanto sea, sí que hace que un año que vino su... James O'Barr. James O'Barr, que vino a La Mole. Pasó de noche. Nadie se acercaba. Hace un año y hace 3 y hace 4. Y los llevaron a acercarse, tal vez fue para llevar el Cuervo. Sí, son muy, pues el único. ¿Qué más ha hecho James O'Barr si no es el Cuervo? Incluso las secuelas y precuelas que él mismo hizo. Sí, y hay muchos cómics que de historias. Yo me acuerdo que había uno también de una mujer que era policía. Policía que estaba embarazada. En cómic, ¿no? Ajá, en cómic, obviamente. Y pues, no pega. Pasó de noche. No pega. Es que a mí se me llamó mucho la atención. Lo que pasa es que... Porque ahí el marido cae en depresión y lo va y lo busca. Le dice, no, ya aliviánate, güey. Yo no voy a regresar, aliviánate. Tú estás vivo. Yo, después de esto de la venganza, me regreso donde estaba. Me pelo. Y tú tienes la chance de decir... Eso me agradó. Eso me agradó mucho. Es que, por ejemplo, el original del cuervo de Jim Sorbar estaba, digamos, inspirado por una vivencia personal de él. De una pérdida que tuvo realmente de una persona muy cercana a él. Entonces eso es lo que hace que la historia del cuervo sea tan llegadora. Después, cuando tiene éxito esta historia, quiere colgarse él mismo de eso. Pues sí, obvio. Y ahí ya... Y es que la película del cuervo funciona en muchos niveles, porque por ejemplo... No, yo estaba hablando de la novela. Sí, yo ya hablo de la película, ya tal cual. Porque sí, inclusive el mismo cómic, ¿no? El mismo cómic tiene unos guiños brutales o muy sutiles, como lo quieras ver. Pero yo considero que tiene unos guiños muy brutales a muchísimas cosas, tanto de literatura clásica como de leyendas y mitos urbanos. ¿Y ese pues el mismo cuervo de Poe que aparece entre los poemas, las líneas. Estas son desde los Pieles Rojas. Nunca más. Los indios, el tótem por el cuervo que viene con los cheroques y apaches y todos ellos. Todo esto viene en la película mucho, muy marcado, que en el cómic lo vemos, pero está como más insinuado en el cómic. Sí, no, la película no toma nada de eso. No, la película no. De hecho, solamente el cuervo le habla en el cómic. Sí, el cuervo le habla, entonces tiene una interacción como de eso. En la película sí explican algo así, que en cierta época los la niña, cuando empieza, dice que hay... El intro. Representaban. Es el intro, eran tus guías al más allá. Pero no explica de dónde ni profundiza en eso. En el cómic sí profundiza en ese aspecto, pero en la película es más ligero, más sutil. El cómic es bien a cada le va de la chingada. Es muy depresivo, es bastante. La película incluso tiene final feliz. El cómic y por lo mismo, al mamá no lo veo como el cuervo. Oye. No lo veo como un cuervo. Sí, no, yo tampoco veo a Jason Momoa. Lo veo como un villano. Si hubiera sido un villano del cuervo, puta, sí me emocionaría. Parece pavote, güey. Bueno. No parece el cuervo. Con pavo doble pechuga. Es todo el buitre. Es todo el buitre. Es el cóndor pasa, güey. Ese güey pinta en los ojos como el cuervo y es lobo, cabrón. Sí, es lobo. Ándale, para un lobo, no, te lo creo. Es que estamos casados con la imagen de Brave y aparte soltero, también de las otras películas. Todos eran delgados. Sí, nadie era. Atléticos, pero delgados. En cambio, este Momoa, pues está. No, pues se reflejaba que era el típico chavo normal, que le pasaba una tragedia y regresaba este ente de la venganza. Y así es. Si no, no la creímos como no, porque Jason Momoa se ve que ese güey te le acercas y dos cachetadones y a la chingada. Un pierrotazo y no te le vuelves a parar enfrente al cabrón. Y te dice, aquí le dijiste, es pavo, vamos. Te madre a ti. O sea, ese güey va a ser cuervos, pero chinga a todos los que se le acerquen. Pues a ver qué tal si se hace este proyecto, porque siempre se les cae, ¿no? Cada que se quieren retomar, va para atrás. Yo creo que ya tuvo el tiempo suficiente de la versión original como para un buen reboot, entonces... ¿Un remake? Sí, un remake. Más que un reboot. Es que depende de quién va a ser. Una readaptación al juego. Y para estas épocas, pues a ver qué onda. A ver qué sale. Con harto Skydex y música emo y todo eso que le gusta a la nueva chaviza. Hay que ver, sí. Y todo por Face. Askin Alexandre y la venganza desde el Face. Todo eso. Siguiente nota. Bueno, pues ya que estamos discutiendo tanto de Jason Momoa, el que también en este momento ya es Aquaman en el universo extendido de DC. Nos dice que en la película de Aquaman que le interpreta Jason Momoa, ya te pongo el nombre del güey. Todavía no hay un actor para el villano, pero ya sabemos quién es el villano, que va a ser Black Manta. Black Manta. Sí. ¿Cuál otro? Black Manta. Pues, ¿cuál otro? Pues, su hermano, exactamente. ¿No? Su hermano de Aquaman. El Aquaman contra pescadores japoneses. Contra redes de delfines. Digo, todavía no hay un actor que sea el que levante la mano para interpretar a este personaje. Y la película está dirigida por James Wan, que y la veremos en el 2018. Pues para el 2018 y no tener un villano ya. Esperemos que Black Manta sí sea afroamericano, ¿no? Mira, absurdo, está filmando Liga de la Justicia. Sí, así como acaba, se brinca Aquaman y ya habrá. A ver si no perdemos a Black Panther y lo mandan para allá. A ver si Black Manta no es asiático, o güero, ya ves que... Pelirrojo. Escocés. Que de entrada yo no, pues no veo una película, no me llama la atención ver una película de Aquaman, pero pues bueno. Pero este Aquaman se ve chido, pero... No, como que se ve chido, parece que pasar se con bajo el agua, güey. Es que mira, ahorita ya no está guapo. Es Khal Drogo dando Rocky bajo el agua. Es que Alox antes con guapo hace todo esto, güey. Que este Aquaman es el Aquaman de los 90 de Peter David, que era greñudo. Lo que le falta es el Garfield en lugar de mano, ¿no? Pero es así idéntico, es Aquaman y la neta sí estaba muy chingón. Visualmente, se ve bien. Pero hay que ver cómo es su actor. Cómo es la versión extreme de Aquaman. Hay que ver eso. Visualmente sí, dices, puta, se ve chingón. Pero hay que ver cómo actúa. Ahí es donde dices, bueno, pues bueno. Pues Jason Momoa tampoco es que digas qué pues pinche sí, actorazo. Por eso, ¿no? A eso me refiero. Para que él todavía tenga una película de Khal Drogo, seguramente. Pues sí, seguramente. Y todavía aparte de eso tenga una película él solo como protagonista. Pues no funcionó con Conan, realmente. Ya lo tuvo una. Mucho. Y hay que ser honestos, soy fan de Conan. Pero también Conan que digas, pues una gran actuación. Yo creo que con Conan fue la dirección. Lo hizo Schwarzenegger. Sí, digo, ahí fue la dirección porque pues... Pues ¿cómo? Puede ser, pero pues sí, aún así. Sí, le hubieran sacado más provecho. Sí, el Conan tiene muchas historias. Momoa es más actor que en su época, Schwarzenegger, que sí era, pero. Una piedrota. Una piedrota, güey. Y le hicieron actuar en Pero es que aprovecharon eso. El director lo hizo actuar. John Milius. John Milius, pero tampoco tiene tantos diálogos en Conan. No, pero lo que impacta es. Es lo mejor de la vida. Músculo, o sea, güey era una roca en la pinche película y sigue siendo una roca en su actuación. Pero lo que decíamos, este Conan era otro Conan, otra etapa diferente otra del Conan. Era el clásico. Conan de cómics de color. Ándale, pues. Pasámonos a la otra nota. Qué buena conversación. Bueno, pues después de haber hablado mucho de DC, ahora vamos a hablar de Spider-Man. Más concretamente de Spider-Man Homecoming, la siguiente película que va a protagonizar Tom Holland, ¿verdad? Uh-huh. El nuevo es Peter Parker. Pues ya se tiene un villano para esta serie. El actor Michael Chambers, a quien seguramente ubican como Cal, en el hermano de Piper Chapman en Orange is the New Black, dará vida a The Tinkerer, o como lo llaman en España, El Chapocero. ¿Qué? El Chapocero. Aquí cómo lo son las novedades. Ese Chapocero es el... El Chapocero. No me acuerdo. Porque se apareció Claro. Sí, es el Tinkerer. Sí, es de los primeros números del Hombre Araña. Pensador. Algo así debe Pensador loco, ¿no? Ándale, sí. El Castigador. Ese es el condón. Esa es la idea de los nombres medio acá, mexicanizados. Ah, pues muy bien, aquí el... Según la idea es que Tinkerer será quien le ayude a Adrian Toms, alias el buitre, perdón. Ajá. A hacer su traje con tecnología Chitauri. Así que ya tenemos dos villanos, entonces, dos, ¿no? Villanos. Más bien el minion del villano, ¿no? El sidekick. Sí, va a ser el que... Sí, es el que el según el cómic llamado Secret War, uh-huh. Tinkerer está ahí haciéndoles los trajes de a todos los villanos de tecnología, ¿no? Y por órdenes del gobierno de Latveria. ¡Salve! Sí, no es un villano físico. Doom. ¿De la chica? Salve, Doom. Salve, Doom. Doom. No visites. Doom. No visites Latveria. Sí, ya tenemos al Keaton haciendo el buitre. El buitre saliste. ¿Y le está haciendo el quite con el buitre? El Chapocero. Ha sido el Chapocero. Pues a ver qué tal se espera, si se antoja. ¿Cuándo viene el año que entra, verdad? Ya. Sí, no, ya el año que entra. Sí, ya está, en rodaje. 2017. Pues ya, no antoja nada. Y eso de la tecnología Chitauri es para que te lo hagan más cercano al universo Marvel, ¿no? Marvel, el MCU. Que es más están las garras encima. Sí. Ya que nos continuaron con esas historias cortas que aparecieron en el DVD de Capitán América, el Blu-ray de Capitán América, ¿no? Mm. ¿El del qué? El accidente 43. ¿No fue de Avengers? Algo así. Que traen un arma de los Chitauri, ¿no? Que unos muchachos aprenden a controlar el arma Chitauri cuando mucha gente no puede. Logran hacerla funcionar, que nadie puede hacerla funcionar. Los que lo intentaron murieron. Uh-huh. Los explotó, no funcionaba. Y en esa historia aparece el que resultó Hydra de los agentes de S.H.I.E.L.D. Sí, pues esa fue la nota de Spider-Man de esta semana. Vámonos a rola. Vámonos con otra rola. Que role la rola. Precisamente una que esté en cines Suicide Squad, que le encantó la fita. Va a esta rola que se llama I Started a Joke. Original de. No recuerdo quién es original, pero esta versión es de los Billys. ¿Es de los villistas? De los villistas. Entonces ya es vieja, entonces, ¿no? Bueno, esta versión es de Confidential MX y lo acompaña Becky Hanson. Que si se acuerdan es la rola tristona que se oía en el primer tráiler. Sí, muy buena. No recuerdo. Bueno, ahí les va. Thank you. pues ya regresamos después de escuchar este, ¡ay, qué emoción, eh! Este tema super covereado que agregaron, dos kilitos más. Que agregaron en la en este peliculón de verano de... ¿De ver qué? ¿Qué? ¿Escuadrón? Pero... ¿El compás suicida? ¿Qué es eso? Pero oye, pero no recuerdo que salga en la película de la rola, ¿o sí? Pues ni yo. No, de hecho no sale. Sale en el tráiler, ¿no? Nada más, y de, ahí le echaron al soundtrack. Bueno, ya habían, bueno, pagado, va, métela. Si en el de Batman y Robin metieron a Café Tacuba. Chica. Alarma la de todos. Alarma la de todos. Bueno, bueno. Uno, dos, tres, pata de cos. Empezamos con esta nota de Netflix, que a sus 16 días de haberse estrenado Stranger Things... Pues ya es de las series más vistas en Netflix, está como aplanadora, ¿no? Yo he escuchado mucha gente de varios rangos de edad que está encantado. Desde chavitos de 19 años hasta 30. Adultos. 40, les ha encantado y la agarran y la devoran. No, las, es, y está padre porque son poquitos episodios. Se la agarran y la devoran. Y a dos puños. Es de Débora. Pues, ¿qué les preguntas? Bueno, pues nos dice que ahorita Stranger Things tiene 8.2 millones de vistas, superando a series como House of Cards, Narcos y Daredevil, que, ¿qué? Que son... Pues, tienen los hitazos de... Su hit, pero... Son sus cartas fuertes. A pesar de eso, pues no ha superado a los monstruos que son Fuller House, primera temporada que empezó con 13 millones, y Orange is the New Black, que al parecer es el producto estrella de Netflix. Muy recomendable las series. Y pues de aquí saltamos a una mención porque en la semana se estrenó el tráiler de sí. Luke Cage. Cage. Sí. A ver, ¿qué nos pueden comentar de este tráiler? Otro pasito más dentro del a los Marvel. Defenders. Y a los Defenders. Sí, claro. ¿Qué nos pueden comentar? ¿Qué nos puede comentar aquí Memo Spidey, el fan? Ah, pues que me gustó mucho. Fan de Luke Cage. Muy, me gustó mucho. Segundos, vamos a desglosar este trailer. No, que por ahí, dijeron que Memo, después de ver el trailer, gritó como Ned Flanders. Sí. No llego a esos tonos. Y eso que no se quitó la camisa Luke Cage, entonces, ay, hi. Aparece sin camisa, güey. Así yo. Él sí se dio cuenta. Yo no lo he visto. En la escena donde trae los grilletes y la tiara en la cabeza, que es muy la tía Ara, clásica. ¿Sí, Víctor? Ajá. Muy setentero. Sí, trae la tía, sí sale con la tía. No, le falta la camisa amarilla, cabrón, ahí. Ah, sí, chico, en esa escena. Pero pinta bien la serie, pinta bien la serie. De entrada, el origen, ¿no? El origen que se iba muy cercano al del cómic. No recuerdo que su papá haya tenido una barbería. O sea, parece que es su papá, ¿no? Al menos el trailer te da a entender. Te da a entender que es su papá. Que ese es un pero. Que es un pero porque en el cómic el papá no lo quiere. Bueno, habrá que ver si efectivamente es su papá o simplemente es la persona que le impone a su mentor, que le impone respeto o su figura paterna. Conoció en prisión. Ándale. Pero alguien que lo protegió. Más bien el acierto de la serie es que ya tuvimos un acercamiento al personaje en Jessica Jones y tuvieron el acierto de no contarnos nada de su origen. Entonces el aquí origen esperemos, va atrás, es una o dos años antes. Esperemos verlo. Wow, vimos a Luke Cage ya por fin. Sí, ya vimos fan a service. Luke Cage pateando traseros. No, me dice si se ve bien Darks. Pues dice. Y regresando a lo que decías de los hitazos de Netflix, güey, sí. Está chingón que Stranger Things se esté elevando. Como dice el oso, ¿no? A cualquier edad le pega. Mucho a la gente que... No al bullying. Que no vivió en los 80s como nosotros, que no crecieron, que no tuvieron la infancia en esa década. Le están conectando muy cabrón. Es que tiene tiene el encanto de aquellas épocas. Y son películas que ciertamente nosotros nos tocó ver de chavitos, ¿no? Todo ese tipo de cine de 12. De entrada, muchos... Del 83 tenía un año, pero sí me tocó. Muchos adolescentes ahorita ya han visto y es como que su mayor referencia. No, lo que pasa es que mucha de la producción actual de pronto bebe de todo el cine de los 80. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una serie que está ambientada o que tiene o que recupera esa ambientación? Pues obviamente les va a llegar. Porque y que lo hace también. Lo hace también la serie. Hasta parece que fuera filmada. Por eso, te digo es que es justamente eso. Lo que iba a decirles es que, al final de cuentas, es una fórmula que funcionó en los 80s con muchas películas. Goonies, City, la que tú quieras. esa plantilla, por ejemplo, de una forma la trasladas a esta época con Stranger Things, la gente no le importa si está metida en los 80s, le importan los chavitos, la historia que están pasando, lo que ocurre con Eleven, es con que la conectas con los personajes. Están muy bien hechos los personajes. Algo que nos pasó con Super 8, ¿no? Ándale, exactamente, o sea, pero te clavas en los personajes más que pero en aquí historia. Todavía más. Pero siento aún que no te conectas tanto con los personajes como aquí, que aquí sí, como por la ventaja de la bueno, serie que tienes 8 horas. Ves más, exacto, los ves a lo largo de más episodios, pues te encariñas más con los personajes, es como dices, es ver toda esa cantidad, es como ver 8 películas y te encariñas más con los personajes. ¿No les encuentro? Entonces por eso la gente que no vio esa época ve esa fórmula y le gusta. Y digamos, esto es lo que lleva apenas a 16 días de su estreno, esperemos a cómo cierra el mes. El boca a boca ha estado el año cañón con esta serie. Pues yo he visto que sí, todo el mundo la comenta. La menciona, le gusta. Hacen reviews, hacen comentarios. Hace mucho fanart. El fanart está muy padre. De muchos, de todas edades. Sí, ahora pues la vara está alta para la siguiente temporada, ¿Qué? La neta sí, por el hype que se está creando. Que para mí ya con esta yo ahí me quedo. Pero no sería una continuación en sí, ¿no? Lo que están manejando es que sea, exacto, otra historia. Ubicada en este universo, no tanto que sigan los mismos personajes. Entonces esperemos a ver qué. Como lo que hizo con Cloverfield, ¿no? A qué se da, exacto. Ándale. Para que le dé continuidad, porque ciertamente este arco cierra, es muy redondo, muy redonda la narración, la historia. Sí, pues para no arriesgarse a que no funcionara, pues la cierra, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Yo no lo he visto todavía, pero cómo sigue y qué viene en la segunda temporada. Esta semana. En sus comentarios. Pero véanla, está muy buena. La recomendamos. Está buena. A ver, Vicodinto, ¿qué tienes? Pues bueno, aquí, pues hablando un poquito también de cuestiones así como medio retro, pues Deadline reporta que Brett Eisner, director del último Cazador de Brujas, este no me da muy buena espina. Ay, la de Vin Diesel, ¿no? Híjole, se encuentra en negociaciones para dirigir la siguiente película de Viernes 13. Lo último que se ha dicho es. ¿Y la van a grabar en un día? Pues igual, imagínate. Y en cómo van a salir temprano. ¿Cómo se llama? La serie Z de la cabrona, pero bueno. Lo último que se ha dicho de esta película es que bien podría ser una precuela de toda la saga. Y la producción estará a cargo de Platinum Dunes. O sea, que abordarán la niñez de Jason. No, espérate, es que esta es la compañía de productora de Michael Bay, o sea, ya nos estamos dando una idea de cómo va a ser el asunto. Pues es que esos güeyes han hecho todos los remakes que hay ahorita, ¿no? La de Pesadilla en la Calle del Infierno, Viernes 13, la de La Masacre en Texas. Y también estuvo a cargo del remake de Viernes 13 en el 2009, ¿no? Que a mí no me gustó esa, la verdad. Es que Michael Bay como que es más de acción, toda la onda. Aunque cuando lo ves correr ya valió madre. Y explosiones, sí. Ajá. Sí, no, pues vamos a ver qué tal, pero una precuela como que... Pues obviamente Jason ya no sería el protagonista. Es que es para que sería otra vez que la mamá tomara la mamá. Matando. Pero pues es que, pues sí, solamente sería lo de la madre. Porque eso es lo que no hay que olvidar, en la 1, la original, la única que mataba era la mamá, no era Jason. Bueno, pero mataba a razón de Jason. A razón de Jason, ¿no? Pero... Porque murió ahogado. A partir de la 2, para el real... Sí, ya es Jason tal cual, la pinche. Es que es lo gerente que toda la gente ubica en Viernes 13. En la 1 no, en la 1 en Viernes 13 es su mamá la que anda matando en venganza porque murió ahogado. Según por él, sobre todo. Porque no lo cuidaron, entonces es la mamá la que anda. Por andar de cajarioso. Pues esta puede ser ya la historia de que primero conozcas a la mamá, a su hijo y veas cómo fue que murió en el campamento y de ahí empezó. ¿Cómo lo llevaba? ¿Cómo lo llevaba el hockey? Pero de todos modos es como que... Era una hockey mom que lo llevaba en su camionetita el hockey. Pero pues, ¿sabe qué onda? Porque como que no... No, se te antoja la idea, ¿verdad? No, le llena a mí con la idea. Pues sí, y menos siendo como producción o que tenga que ver Michael Bay, ¿no? Va a haber mucho, cámara lenta. No, la escena de 360 grados de aquí, como y todos sacados de onda. Cabañas cayéndose o elevándose al cielo. Y un chingo de cosas en pantalla que no saben ni para dónde ver, pero... ¿Sabe? Como un circo de tres pistas. Ándale. Vamos a ver qué anda, ¿no? Pero... Como un escuadrón suicida. Sí, pues... Ay, ese los traumas. Ahorita dice, bueno, venga, eso. Bueno, seguimos con películas que de acción, ya que estamos mencionando a Don Michael Bay. Don Michael Bay, que ya está. Bueno, ya está en producción Bad Boys 3. Ya tenía luz verde. Y ahorita ya fue rebautizada como Bad Boys for Life. Bad Boys. ¿Otra vez? Pues, bueno. No, otra vez, dilo, porque el coro. Aquí cantamos, nos vale. Bueno, que fue rebautizada como Bad Boys for Life. Órale. y su estreno ha sido retrasado. Le íbamos a ver, bueno, estaba planeada para el verano del 2017 y ya dijeron, no señores, ¿qué creen? Que nos vamos hasta enero del 18. Enero. Es que Bad Boys Forever ya estaba ocupado. No, y lo peor es que, pues, que también, For Life se oye medio feito. Al empezar el año es muy raro que salgan películas de ese tipo de acción. Pues siempre son sí. Los hits de verano. Es que salía una de Navidad con acciones. De, la de Duro de Matar fue en Navidad. ¿La estrenaron en Navidad? No recuerdo. Sí, yo me acuerdo que la. Bueno, aquí la trajeron en diciembre. Uh-huh. La primera que yo fui a verla. Todo transcurre en la escena de la chamba de su esposa. Uh-huh. Previa a la Navidad. Exactamente. Bueno, aquí todavía tenemos. Todavía no están confirmados en su participación este Martin Lawrence. Y el Will Smith. Pero... Igual y ahora sale su hijo, cabrón. No, es... Igual ahora es Jaden Smith y su hija y pues ya, el Bad Girls. Va a estar dirigida por Joe Carnahan. ¿Esa tendencia de feminizar todo? De Smoking Eyes. Smoking Aces. ¿Aces? Esa está bien chida, ¿eh? John Carnahan es muy bueno dirigiendo y escribiendo acción. Ajá. Pues siempre se ha caracterizado esa serie de Bad Boys por tener su acción y desenfrenada. Y son con las que se dio a conocer Michael Bay realmente, ¿no? Con Bad Boys. Sí. Hizo La Roca. Y la película como tal de acción funciona. O sea, los dos, tanto Will Smith como Martin Lawrence, tal cual funciona. O sea, la película tiene química. Si tú lo ves como una película de acción para entretener, es bastante entretenida y bastante buena. Sí, porque es simpática, no es chistosa. No es chistosa. Sí tiene buen cuerno. La 2 también es bastante decente. O sea, realmente piénsalo. No vas a ir a ver una película acá de intelecto, ¿no? Es una película divertida, es una película de acción, madrazos, divertida, salir con un grato sabor de boca y lo más. Le faltó el Escuadrón Suicida. ¿No? Punto, te quitas de pedos. Tío, a mí la 12 me divirtió tal grado que terminé yendo a Cuba, o sea, dices, ¿qué pido, no? Ah, cierto. Sí, la 2 va por Cuba porque va por la hermana de otro cabrón que se la roba el narcotraficante. Que es novia de Will Smith. Y que es novia de Will Smith, o sea, qué pendejada, pero te lo terminas aceptando, ¿no? Lo que le faltó el Escuadrón Suicida. ¿Sabes qué ver? Hay que ver. Yo, la 3 va a estar cagada. ¿Sabes qué tal? Pues ya para despedirnos, vámonos con el monólogo de las series de DC. Esa es una nota larga, pero trataré de ser lo más breve posible. Y me tocó a mí a huevos, Pues es que... breve y metódico, ahí les va. Vámonos por partes con las series de DC. Se dieron varias noticias esta semana. La primera de ellas es que el villano Mirror Master, un enemigo principal en icónico de Flash, por fin... tendrá su participación en la serie de televisión. Será interpretado por el actor Grey Damon, quien actuó en la serie Friday Night Lights, esta serie de fútbol americano. Muy buena. Que era muy buena, entonces pues ya por fin vamos a tener a este villano dentro de Flash. Así es que en algún momento, pues creo que es el Rogue que nos faltaba, ¿no? Para ya juntarlos. Sí. Ya estaban todos los demás. Ya está Boomerang. Ya está el Capitán... Colt. Ajá. El Trickster. Trickster. Y ahora tenemos al Mirror Master. ¿Ya? Golden Glitter también ya estaba ahí la hermana, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, sí. Y el que faltaba. Entonces ya. Ya tenemos a los. En algún momento va a haber un arco de 2-3 capítulos. Sí. Y me cerré una, ¿no? Y ya para verle, ¿no? De tanto velocista, ya mucho pinche Flash Reverse y Zoom. Ahora, segundo punto aquí, la breve de estas series. Vámonos con Arrow. Y es una sorpresa que el actor Dolph Lundgren se sume a la serie. Interpretando a un líder de la mafia rusa en la línea de flashbacks. Parece que va a ser Punisher. Otro flashback. Lo bueno es que el productor Mark Ruhengmer dijo que esta será la última temporada donde vamos a ver flashbacks. A lo mejor ya está en la última. Porque las quejas de Memo ya llegaron por fin. Igual ya hasta es la última temporada de Arrow. Si ya no hay flashback, ya no me suena Arrow, güey. Ya van a ser capítulos de media hora. Sí, a lo mejor ya es la última temporada, güey, chavos. Entonces, pues está chido esto que Dolph Lundgren... Se le queda, serie, ¿no? Como Galdón, sí. Grandote, ruso. Ruso, güey. Nunca se le entiende nada. Sí, yo creo que Iván Drago sí le va a salir chido. Sí le arma el Drago. Sí le arma el Drago. Después, siguiente nota. Esto es algo para la fita. Chale. ¿No te has preguntado por qué Kevin Smith está tan sospechosamente efusivo y emocionado por Suicide Squad que la apoya y le echa porras en todos lados? Por no decirle otra cosa. Bueno, ahí te va tu respuesta. Se confirmó que va a dirigir al menos... ¿Qué hueso le dieron? Mira, ahí te va. Un episodio para Supergirl. Y va a regresar también a dirigir al menos un episodio en Flash. ¿Cómo ves? No, pues... Eso de ser servil sí ¿O sea que funciona. Lo va a hacer rápido? Ándale. Entonces, pues va a estar otra vez Kevin Smith aquí dirigiendo superhéroes. Metiendo mano. Y por último, hablando de Supergirl y de Flash, se confirmó que va a haber otro crossover de estas dos series en esta, en estas nuevas temporadas. ¿Pero qué creen? ¿Qué? Va a ser musical. ¡Ea! Crossover musical. Y se rumora que Josh Whedon podría dirigir esos especiales. I got tears and multiplying. Y eso es porque Melissa Benoist y Grant Gustin. Control. ¿De dónde salieron, Memo? De Glee. La odiada por todos ustedes, Glee. De esa madre. Creo que vieron como 10 minutos de Glee, no volvieron a verlo jamás. Con escucharlos no cantar, era suficiente con eso. Cuando hicieron la de Rock Show de Rocky, no. Entonces, gracias ¿salió a eso? Meat Loaf. Gracias a eso va a haber pues musical. Eso ya no habla bien de Meat Loaf, la decadencia. Después de que había ya renunciado, hay que comer, ya había después de que lo vimos comiendo tacos en el Zócalo. Se despidió y regresó a los 2 años, sigue haciendo giras. Pues el de gordito, ¿cómo no va? Ginette, el hambre es cabrón. Gwyneth Paltrow le estuvo en Glee. Y Meat Loaf, para llenar esa tamba, pues hay que echar. ¿Quién más estuvo en Glee? Ve, ve por qué lo abandonó Gwyneth Paltrow. Se volvió artista decente, dijo la chingada. No, pero estuvo de invitada. Sí, estuvo, era maestra de... ¿Gwyneth Paltrow en dónde? Lo sabe. Era maestra de sustituta. Lo sabe. Es que es Gwyneth Paltrow. Es que lo veías de clase. Ah, sí, no vi eso. No, yo no sabía. Es el clicker. Pues creo que de todas estas notas de DC, la más curiosa es esta, ¿no? Que en un episodio musical de Supergirl y de Flash. Hay muchas series gabachas que de repente... Creo que en algún momento Whedon hizo Buffy musical, ¿no? Sí, hay muchas series. Él hizo una serie de este Doctor... ¿Cómo se llama? A todos les sale lo gay alguna vez. Necesita su episodio musical. Pero ya, Rafita, pero tú ya bájale, no manches. Lo hiciste una vez, cara. No quedaste ahí en el nivel. Es que ya quieres salir del closet, Rafita. Pero no se le escucha desde el closet, ¿qué? Que a todos les sale lo gay. Dice Rafita, no me salgo, mejor métanse gordos. Todos llevan una gotita. Acá cabemos todos. Todos llevan una gotita adentro. Pues ya déjalo salir, cabrón. ¿Verdad, Mico? Pedro, ¿tú te la tragaste? Pues con esto cerramos pues este bloque. Van a estar divertidos. Pues a ver qué tal. Yo la verdad no me gustan los musicales, pero solos. Pues ya tendré que verlos. No, yo no. No, es que no tengas, pero bueno. Si sigues la serie, tienes que verlos por la continuidad. Yo sigo la serie. Ah, entonces vete a dormir. Vete a la mierda. Bueno, nos escuchamos. Creo que Pedro ya viene a checar su mail. Ya nos vamos a despedir. Ya vámonos, vámonos. Que tenemos pendiente otro podcast que grabar aquí, ¿verdad, Rafita? Y ya son las 5 de la mañana. Síguenos en redes sociales, en nuestro Facebook, Twitter, Instagram. Próximamente tenemos Instagram, que no lo habíamos mencionado. Los resultados. ¿Cómo siguen en Instagram? Como Monsters N Geeks. Ah, son puras fotos de sus funcos de aquí del mandamás. Del patrón. Claro que no, mírate, revisa que hay. ¿Funcos? ¿Funcos? ¿Películas? Son sus colecciones. No, eso es en el personal, pero bueno, ya despídanse. Nos vemos. Bye. Chavito, besitos, muah.